la gente me dice que voy a morir de hambre, porque se entera que hace algún tiempo no como carne. Pienso en Barrijón, pienso en Barrijón. Cuando la gente me dice que voy a morir de hambre, porque se enteran que hace algún tiempo no como carne. Pienso en Barrijón, pienso en Barrijón, pienso. Cuando la gente me dice que voy a morir de hambre, porque se entera que hace algo